eso que corre leguas a miles. El tiempo son los raíles, el tren no tiene regreso. En él se embarcan por eso el niño, el joven y el viejo. El vivo, el bobo y el serio, y el tren a todos complace. Y en la parada que hace te deja en el cementerio. Y el bien, si las mujeres tocaran, se le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran, se le cambian el ritmo a los hombres. Como es el tren de la vida, el viaje no tiene fin. Y te dan un boletín tan solamente de ida. Cuando uno hace su partida, que es de gran conformidad, lleva la seguridad desde que sube al andén, que va a viajar en un tren con rumbo a la eternidad. Sí, señor. Si las mujeres tocaran, se le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran, se le cambian el ritmo a los hombres. En él se embarcan señores, premieres y mariscales, ministros y generales, reyes o emperadores, los papas y los doctores, potentados con dinero. Cuando llega al paradero que le llaman Campo Santo, allí le tiende su manto de tierra sepulturero. Pues, si las mujeres tocaran, se le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran, se le cambian el ritmo a los hombres. La diferencia del viaje entre ricos y pordioseros es que los que van primero llevan mejor equipaje. Pero al que a la tierra baje, con el correr de los días, los gusanos con su cría le infectan la vestidura, poniendo a la misma altura todas las categorías. Si las mujeres tocaran, se le cambian el ritmo. Podido encontrar todavía ni un pobre ni un rico que a mí me haya dicho: chico, yo no me pienso embarcar. En él tienen que viajar la linda, el tipo y el viejo. De ese fúnebre cortejo toditos vamos en pos. Por eso me gusta Dios, porque levanta parejo. Si la mujer tocara, se le cambian el ritmo a los hombres. Filosofar, no sigo más esta rima, pues sé que se me aproxima la hora de yo embarcar. Pero les voy a encargar a los que atraban quedando que embarcaran no sé cuándo, pero es una cosa fija que no se estén dando lija, que el tren los está esperando. Si la mujer tocara, se le cambian el ritmo a los hombres. Es otra cosa que un prolongado gemido. La vida no es otra cosa que un prolongado gemido. Nace en la cuna y perdido se va a distinguir a la fosa.